yo estaré. Alma mía, sabe que tu Dios no te dejará jamás. Pon en él hoy tu confianza, muy pronto él te va a ayudar. Dejará jamás. Pon en él hoy tu confianza, muy pronto él te va a ayudar. Si las lágrimas bañan mi rostro y el dolor llena mi corazón, pero ni aún así, oh, dudar de tu Señor. Alma mía, sabe que tu Dios no te dejará jamás. Pon en él hoy tu confianza, muy pronto él te va a ayudar. Te va a ayudar. Estás escuchando Kerigma, la voz que te acerca a Dios. Siete y cuarenta y cuatro de la mañana y seguimos en tu espacio Kerigma, la voz que te acerca a Dios, cada 8 días. De 7:30 a 8 de la mañana. Varias invitaciones, varias de las actividades que tenemos en nuestra parroquia, Señor de la Misericordia. Hoy, nuestro curso bíblico. Estamos en el mes de septiembre, el mes que la iglesia dedica a las Sagradas Escrituras. Y por eso, durante este mes de septiembre, vamos a tener un trabajo especial, unos talleres bíblicos especiales sobre los evangelios. Y vamos a empezar hoy. Hoy miércoles a las 5 de la tarde en nuestro salón parroquial vamos a tener este primer curso bíblico especial sobre los evangelios. Vamos a estudiar cada uno de los evangelios, sus características, su mensaje. Entonces ojalá que lo aprovechemos todos los que quieran este mes de septiembre. Y todos los miércoles a las 5 de la tarde tenemos nuestro curso bíblico. Igualmente recordarles, todos los jueves a las 5 de la tarde tenemos nuestra hora santa, nuestra hora de adoración al Santísimo. Ojalá que pudiéramos sacar cada 8 días este espacio para encontrarnos con Jesús sacramentado, para podernos encontrar con el autor de la vida, con aquel que nos bendice. Todos los jueves a las 5 de la tarde tenemos este curso bíblico. Quiero recordarles que todos los viernes en Palmira, en el Instituto Diocesano de Pastoral, tenemos un curso bíblico avanzado a las 7 de la noche, todos los viernes a las 7 de la noche en el Instituto Diocesano de Pastoral. Los que deseen participar de este curso bíblico pueden acercarse a sus parroquias y pedir información de esta actividad. Todos los sábados, quiero recordarles a los jóvenes mayores de 12 años, tenemos nuestro grupo juvenil a las 6 de la tarde. Todos los sábados a las 6 de la tarde tenemos nuestro grupo juvenil, están todos cordialmente invitados. Ojalá que muchos jóvenes se animen a tener esta experiencia de reflexión, de oración, de crecimiento espiritual. Próximo domingo tenemos nuestra misa de la misericordia, nuestra misa en honor a Jesús misericordioso. 10 de la mañana el rezo de la coronilla, nuestras alabanzas y la Santa Eucaristía. Tendremos la bendición del fuego, del agua, del aceite y de la sal. Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos nuestro grupo de oración, nuestro grupo de sanación y liberación. Por último, una invitación muy especial para el 24 de septiembre, domingo, vamos a tener un retiro espiritual. Este retiro espiritual se llama Sanando el Amor. Es un retiro pensado para parejas y la idea es que puedan participar y vayan como pareja. Bueno, si ya no su pareja no quiere ir, bueno, no hay ningún problema, también puedes participar y vas a encontrar elementos que te va a ayudar en esa lucha por tu relación. Domingo 24 de septiembre a las 2 de la tarde en el Templo del Señor de la Misericordia, nuestro retiro espiritual para parejas. Aunque nunca lo compartes, a tu lado he caminado. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una reflexión que se llama Ahora que estoy vivo. Sé que esta lista es para compartir muchas de las cosas que nos llenen el espíritu y nos alegren el día. Pero también hay momentos en los que debemos pensar que muchas veces no apreciamos a la gente que tenemos a nuestro lado y nos lamentamos cuando ya no lo tenemos. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no una noche entera cuando ya muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que elevemos al cielo una oración ahora que estoy vivo y no una misa cantada y concelebrada cuando yo muera. Prefiero que me digas una palabra de aliento ahora que estoy vivo y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Prefiero me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo y no un poético epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los mínimos detalles ahora que estoy vivo y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Aprovechemos a nuestros seres queridos ahora que están entre nosotros. No te detengas tanto en sus defectos, no te detengas en verles sus errores. ¿Quién no los tiene? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién es perfecto? Pero el hecho de tener una persona importante en tu vida, que esa persona, todo lo que te aporta, todo lo que te genera, a pesar de esos peros que puedas tener, de esos errores que pueda cometer, vale más la persona, vale más el sentimiento, vale más la emoción. Recuerda, las cosas se hacen en vida, ahora que tienes la oportunidad y ahora que la persona lo puede valorar. Estás escuchando Kerigma, la voz que te acerca a Dios. Que me arrulla a dormir el camino que perseguir la verdad que no deja de existir. Tu amor no tiene fin, no tiene fin. Mi Dios, siempre estás, no tiene fin. Estás escuchando Kerigma, la voz que te acerca a Dios. Universitas Estéreo. Siete y 54 de la mañana y seguimos en tu espacio Kerigma, la voz que te acerca a Dios. Reiterándoles que estamos en el mes de septiembre, el mes de las Sagradas Escrituras, y ojalá que empecemos ese bonito hábito de leer las Sagradas Escrituras, de compartirlas, de alimentarnos de ella, de orar con ellas. Si tú no tienes la Biblia, pues haz el esfuerzo por comprar una edición. Hay ediciones muy económicas en las que tú puedes aprovechar. Ahora también los medios de internet también los puedes utilizar. Puedes descargar la Biblia en tu tablet, en tu teléfono celular. Lo importante es que te alimentes de la palabra, que te alimentes de esa voz de Dios que te quiere guiar por caminos de paz, por caminos de felicidad. También una oración muy especial por la visita del Santo Padre que inicia el día de hoy a Colombia. Ojalá que sea una oportunidad para fomentar la paz, la reconciliación y la fe en nuestro pueblo colombiano. Vamos a seguir en nuestro curso bíblico. Estamos trabajando todo el tema de los profetas, estamos conociendo a los profetas. Hoy vamos a trabajar al segundo Isaías. Aunque en la Biblia solamente encontramos un solo libro de Isaías, ese libro fue escrito en tres momentos distintos. El primero por el profeta como tal, y este profeta creó una escuela de discípulos que continuaron con su labor profética y fueron los que escribieron estos otros dos apartes del libro de Isaías. Los estudiosos de la Biblia, después de muchos años de estudio, han concluido que el libro del profeta Isaías fue escrito por tres profetas distintos que vivieron en épocas y siglos diferentes. El primer Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, el segundo Isaías del capítulo 40 al capítulo 55 y el tercer Isaías del capítulo 56 al capítulo 66. Nos encontramos al final de la etapa del destierro. El pueblo ha sufrido mucho lejos de su tierra. Les han destruido todas sus seguridades materiales, la ciudad, el templo, la tierra. Además, les han quebrado su estabilidad y su libertad. Muchos han abandonado su fe, pero queda el pequeño resto de Israel, aquel pueblo pobre y humilde. Isaías II vive junto con ellos, sufre con ellos, les anima y les consuela. Está atento a los acontecimientos y les acompaña desde la fe. Pero su seguridad y su única esperanza debe ser colocada en Dios. ¿Qué predica ese segundo Isaías? Denuncia a los ídolos que hay en Babilonia. La situación del pueblo es diferente y por lo tanto las denuncias son diferentes. Apenas si denuncia algo contra Babilonia y no llega a ser denuncias sociales. Más bien su denuncia es contra aquellos que ante la prueba del destierro no han resistido y han buscado refugios en la idolatría, en los dioses frágiles de madera que están hechos con manos humanas. Quizás los han buscado en momentos de decepción o por algún interés particular, pero el profeta se burla de esa actitud. Segundo, anuncia una buena noticia. El segundo Isaías es llamado el libro de la consolación de Dios. El profeta, el servidor, no va a dar un mensaje de esperanza, sino una esperanza viva y actual, una buena noticia. Es la primera vez que se usa en la Biblia la palabra evangelio. Este libro es como un gran abrazo de Dios. Es el comienzo y la conclusión del libro de la consolación. Dios aprieta al profeta en un amoroso abrazo. El segundo Isaías muestra que la creación y la historia son instrumentos en manos de Dios. En ese sentido, Ciro, el pueblo y el mismo profeta son siervos de Dios, instrumentos del que se sirve Dios para realizar sus designios. Más que presentarnos una visión y acción simbólica, el profeta nos presenta una figura simbólica, el siervo sufriente de Yahvé. Los cuatro cánticos son como una vibra que alienta desde la palabra de Dios y que toca el corazón del pueblo. Ven Jeremías el ideal de siervo sufriente y lo presenta como un modelo para el pueblo que sufre. ¿Qué podemos aprender de este segundo Isaías? Uno, que en el momento de la prueba, en el momento difícil, no abandones a Dios. Muchos, mientras Dios está con, bien, mientras su situación económica está bien, mientras su situación emocional está bien, está con Dios y dice amén, aleluya. Pero cuando el momento de la prueba llega, cuando la dificultad llega, abandonan a Dios. Sé fiel a Dios en la prueba y también en la bendición. Segundo, está dándonos una palabra de esperanza. Y nos está diciendo que ánimo, que la situación de tu vida va a cambiar, que eso que estás viviendo hoy no es para siempre, que vendrán tiempos mejores, que vendrán cosas mejores y que Dios está abriendo para ti nuevas puertas de bendición. Y tercero, recuerda, Dios usa cada persona y cada acontecimiento que llega a tu vida para bendecirte, para darte una lección, para orientarte hacia un nuevo camino. Así vamos llegando al final de esta emisión de Kerigma, la voz que te acerca a Dios, esperando que cada palabra, que cada mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Quien les habló, el padre Mauricio Afanador Peñalosa, deseándoles a todos ustedes un día lleno de bendición, un día lleno de paz, un día lleno de Dios. Un feliz día para todos. Universitas Estéreo. En Universitas Estéreo, escucha Kerigma, la voz que te acerca a Dios, con el presbítero Mauricio Afanador Peñalosa, todos los miércoles de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana. No lo pienses, solo siente nuestra compañía. Ya volvemos con más de tu mundo, Universitas Estéreo, porque todo es cada vez mejor. Rico Producciones te